Se mi chiriquil. ¿Qué pey? ¿Qué fue? Oye, tira paro, ¿no? ¿Y ahora cuánto ocupas? ¿Qué fue? ¿Ahora qué necesitas, mi rey? Hazme una rolilla para mi novia. ¿Para tu novia? ¿Tienes novia, perro? ¿Ya tienes novia? ¿Ya te vas a limpiar la cola? Oh, ¿cuánto estudiaron, güey? Haz algo de tu vida, haz algo de provecho, güey. Ah, ya me suspendieron, güey. Ah, porque tus jefes son de feria, güey. El chile, si no, ya te estuviera viendo, perro. ¡Lárgate de aquí! ¿Pero por qué? Porque no tienes trabajo, no has conseguido nada. ¿Tú crees que no vengo de allá? Fui con Carlos a pedirle chamba en el taller y no tiene nada. ¡Lárgate de aquí! Aquí no entras si no tienes trabajo. Escucha. Escucha, el tiempo es oro. Aprovecha ese momento y esas ganas que tienes de ser alguien, de sobresalir, de triunfar en algo. No a todos se les da el mismo talento, pero sé que para algo eres bueno. Más bien, para algo eres excelente. La parte de la sociedad por la que más me preocupo. Los hombres del mañana me identifico en su grupo. Muchos con el mismo sueño y no para todos hay cupo. Pero a mí se me perdona, yo en tus canciones me ocupo. Ahora me toca hablarles de eso. Alumnos de nuevo ingreso ya están grandes, saben que para todo existe un por eso. Mantener una familia neta cuesta un par de pesos. Y tú tienes que pensar de dónde saldrán mis ingresos. Ya no debes pensar nada, el tiempo pasa de volada. Dime qué ganas quedándote dormidote en la almohada. Gente activa, si caes lucha de forma consecutiva. Disfrutarías más el tiempo si haces lo que te motiva. Ahora ves, no todo es como lo crees. Cuando caes es necesario ponerse de pie otra vez. No debes perder la fe, el tren pasa solo una vez. Solo hay una ocasión, busca tu vocación. Si mañana no tomas ese tren y ves que no se termina otro mes, sabes, la vida no es a broma, no dejas, solo tomas y ya se adelante. Si mañana no tomas ese tren y ves que no se termina, presidente, rebajaría los impuestos. Por eso es que la vida para todos tiene un puesto. Tú que buscas un negocio propio o en la empresa un puesto. Para ser más directos, jóvenes, entiendan bien esto. Tú termina tus estudios y aprende a ganarte el varo. Y no todos podemos ser lo mismo, eso está claro. Si hoy no aprovechas esto, el mañana te saldrá caro. Y Dios no quiera, tú en la calle y gente mirándote raro. Así que, ¿quién va a ser el chef de mi comida? ¿Quién será esa doctora que me va a mantener con vida? ¿Quién será el diputado que mande a arreglar nuestra plaza? ¿Quién será el arquitecto que va a diseñarme mi casa? ¿Dónde está el próximo loco que reinventará el Nintendo? La profe que en clases me va a enseñar lo que no entiendo. El químico que va a quitarle lo malo al cigarro. Necesito un mecánico, algo le está fallando al carro. Por ese abogado que en todo momento tendrá clientes. O el dentista que se va a encargar de arreglarme los dientes. Ese contador encargado de administrar mi lana. Cualquier jale es bueno, compa, todo está en que te den ganas. Y ahora ves, no todo es como lo crees. Cuando caes es necesario ponerse de pie otra vez. No debes perder la fe, el tren pasa solo una vez. Solo hay una ocasión, busca tu vocación. Si mañana no tomas ese tren y ves cómo se termina otro mes, sabes, la vida no es a broma, no dejas, solo tomas y sigues adelante. Si mañana no tomas ese tren y ves cómo se termina otro mes, sabes, la vida no es a broma, no dejas, solo tomas y sigues adelante. Si mañana no tomas ese tren y ves cómo se termina otro mes, sabes, la vida no es a broma, lo dejas, solo toma, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante.